Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Estamos ready. Súbelo allá, súbelo allá. Balo acá, súbelo allá, balo acá. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Gracias por estar conmigo en este Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita Tanga Tuesday. Martes 9 de abril. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday. Si estás de aniversario también, felicidades, congratulations a todos mis April babies. Alright. Llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y en la música app en el mundo entero. Dime para cuál concierto quieres ir. Caller number 9, se gana los boletos. Y también, ¿cuál es tu canción favorita? Nueva escuela, vieja escuela, yo te la mezclo en vivo. Un buen DJ, que pongo una del cambio, una llame de Wisin, una de Bocale.

presión, con mi flow bien melazón. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear. Perreando, ¡ay! Pero lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear, disperrear, disperrear. Yo quiero perrear. Perreando, ¡ay! Yo quiero perrear, disperrear, disperrear. Yo quiero perrear y fumarme. Perreando, ¡ay! La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese merece todo. Merece todo. Merece todo. Alex Sensation. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. La gente de moda, bueno. Ven en alma que está calle abajo. La fuga fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez y la pone cachonda. En los Audi, no en los Honda. Ey, si te delito no me llames. Baja pa' casa que yo toa. Mami, yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Ey, que yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Mami, yo toa. Dime si hierba. Alex Sensation. En vivo. Go shorty, this is your birthday. This is your birthday. This is your birthday. We gon' party like this your birthday. Si me llamas, seguro que voy. Ponte ready, que te toca lo tuyo y yo pago hoy. Acércate pa' que la pases bien. Pa' que la pases bien. Acércate pa' que la pases Mami. Bien. Ahora desasco equipaje, bienvenida a una nueva misión. Y búscame pa' que la pases bien. Pa' que la pases bien. Acércate pa' que la pases bien. Pa' que la pases bien. Y búscame pa' que la pases bien. Pa' que la pases bien. Acércate pa' que la pases bien. Pa' que la pases bien. Ella brinca y salta. Yo le digo, tranquila. Ella sabe quién soy. Si me llama, seguro que voy. Ponte ready. Ella brinca y salta. Tranquila. Ella sabe quién soy. Si me llama, seguro que voy. Ponte ready. Toca lo tuyo. Sabes. Cuerpo bronceado y sus amigas. Gustaba la acción. La canción. Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. On the river, sienta la presión.

aquí, mi amor. Ustedes son la parata que yo llego a los paris. Las mujeres mojando y lamiéndome everybody. Ustedes son la parata que yo llego a los paris. Las mujeres mojando y lamiéndome everybody. Pica, chape y pal, bitcoin y efectivo. Yo no tengo compasión a todos los castigos. Ya no digo todo el rato lo, me lo ligo. Me encaramo en una suela de patillo y la catlico. Delton, Foley, Alexander, McQueen. Me dan rodando en el rayo McQueen. Tom, Foley, Alexander, McQueen. Me dan rodando en el rayo yo McQueen. Yo soy su daddy, pero no es porque doy moña, es porque doy maña. Alex Sensation. Buscando papi que tiene en tela. You know. No tiene miedo, floja la cartera. El Lamborghini que lo espera afuera. Seré que vola, dime que tú esperas. Daddy, daddy, daddy, daddy. Dinero baja tan rápido como si tuvieran que chungar daddy. Dale mami sati, la ponte para romperle este party. No hay control, descontrólate. Y flow, pase picheito, tengo el bate. Muñas fluorescente y cristales pa' que te rebate. La nota principal para que fácil te parate. No sé nada, solo ejecuto. Te lo igual a soltate. Oye, siento que tú me dices algo, pero tu marido te está mirando, tú lo estás disimulando. ahora pa' soltarte. Dela vai. Londres, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y los Cayos también. Worldwide, la música. Alex Sensation. Center en Orlando con todos mis amigos en tarima. We're gonna turn that Kia Center into the biggest club in Orlando. Are you ready? Drop it. We'll be right back.

incluso que bajen los kilos de oro que llegan acá de Brasil. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Y cuando tus piernas temblaban, no decía nada, nada, no más. Me dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto, se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama no matábamos. Y ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Si me ha visto, se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Y ahora dice que no me conoce. Después de todo lo que bueno, nos revolcamos, muchacha. ¿Cómo así? Casos de la vida real. Señorita, ¿cómo es de la del Judge? ¿Cómo es? Judge Judy, era Judge Judy. Sí, se ha sido amigo. Ya no me conoce. Alex, quiero una copia de esa mezcla para seguir haciendo cardio. That was a nice cardio, sir, right? All right. Tag me on those IG stories at work, at home, on the road, wherever you at. Donde quiera que estés en sintonía conmigo, gracias. En este Taco Tuesday, April 9th. ¿Cómo quedaste después del eclipse? ¿Estamos bien? ¡Estamos bien! All right. Getting you ready for the next hour, preparándote la próxima hora de mezclas y buscando la llamada número 9 para llevarte al concierto. Comunícate conmigo rápido, toll free. 1-800-315-9790, 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano, Sandra Peña, love you, baby. Mete mano, DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero, suéltala.